CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la audiencia, saludos también a Diana D'Ambrosio, que está lleno de controles técnicos. Hoy hay una serie de actividades que seguramente se van a estar desarrollando, algunas las comentaba José Luis en el formativo de la mañana, tanto con alguna actividad en la jornada de hoy y en algunas actividades que están previstas para mañana. Hablando de actividades para hoy, que nos va a tener en este caso concentrado sobre todo en horas de la mañana, a las 11 de la mañana en el despacho de la vicepresidenta de la República, presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, se van a estar reuniendo Argimón con el diputado Martín Lema, que ostenta este año la presidencia de la Cámara Baja. Recordamos que la Cámara Baja tiene presidencia rotativa, por lo tanto es este año que le toca a Lema. Y seguramente allí, más allá de que obviamente se va a hablar del funcionamiento del Parlamento en general, lo que se va a tener en cuenta es ver cómo se va a estar trabajando con la ley de urgente consideración. Finalmente, algunos aspectos como pueden ser las reuniones de comisiones sí se podrán hacer vía tecnológica. El tema es el pleno, ¿no? Un pleno de la Cámara, creo que hasta reglamentariamente los legisladores para votar tienen que estar presentes. Me recuerdo cuando se intentó instalar por primera vez el voto electrónico en nuestro país, que esa fue una discusión compleja, porque en otros países desde el propio despacho del legislador se tiene un botón para poder votar. Acá no, en Uruguay hay que estar presente, si no tiene que entrar el suplente. Por lo tanto, habrá que ver cómo se organiza la normativa. El Senado, ya lo hemos dicho, muchas veces funciona, o ha funcionado en realidad, en las últimas reuniones en la Cámara de Diputados, porque al ser menos y la Cámara de Diputados ser más grande, pueden, en este caso, estar más separados. Ahora, diputados no tiene sala mayor que no sea la de ellos. Hubo una propuesta del diputado Gustavo Zubía de sesionar en el Salón de los Pasos Perdidos, pero habría que allí establecer la tecnología necesaria, sobre todo el tema de la difusión, porque sobre todo si no se quiere gente para lo que es la posibilidad de la transmisión, en verdad, como decíamos, no habría problemas en las comisiones, porque como las comisiones son reservadas, no son secretas, pero sí son reservadas, no son abiertas como en otros países, no hay problema, porque en realidad nadie puede entrar más que hacer algunas imágenes mudas cuando se está haciendo la misma, por lo tanto que la hagan por internet o la hagan de forma presencial no varía mucho. Se habla también de utilizar la sala 17, que es bastante amplia, y dejar entrar un límite de cantidad de legisladores por cada uno de los partidos, pero digo, no sería problema la comisión. Lo que más me dificulta, y seguramente hoy si tenemos la oportunidad, que seguramente suponemos que sí, que se van a aceptar preguntas, se lo podemos transmitir a tanto a Argimón como a Lema, reitero, en la reunión que hay en el Parlamento y a donde vamos a ir a concurrir, esa reunión que comienza a las 11 de la mañana, bueno, es cómo piensan ellos trabajar en lo que tiene que ver al Pleno, teniendo en cuenta además que la aprobación de 502 artículos, son muchísimos. Han quedado muchos legisladores, reitero, sorprendidos, sobre todo legisladores, ya no hablo de Frente Amplio, sino del sector multicolor, con los que hemos podido conversar, y que nos han indicado que la idea de ellos era que el proyecto viniera por lo menos en etapa. Sabemos que una de las etapas que preocupa es seguridad pública, porque la Raniaga ha salido a manifestar que le faltan ciertas garantías a los policías para llevar adelante algunas funciones. Está el tema también de la cobertura de los militares que están haciendo tareas policiales en frontera. Bueno, entrar con el capítulo tal vez seguridad y dejar otros capítulos para más adelante. Solo se sacó la ley de medios, que es así, va a ser tratada aparte, y solo recordamos también la ley de telemedicina, porque esa ya fue aprobada. Pero, por ejemplo, uno de los temas que seguramente más rispidez traiga y que desde Frente Amplio se dice podría generar una ruptura, y además puedo sumar yo, seguramente tal vez hasta genera algún tipo de movilización hacia el Parlamento en épocas en que recomiendan no realizar movilizaciones importantes, pero seguramente FANCAP no se va a quedar quieta ante el hecho de que se dé la desmonopolización de los combustibles. Y es un proyecto pesado que se pidió justamente hasta por parte del Partido Colorado, el Partido Independiente que había abierto que se sacara de la ley de urgente consideración y se tratara aparte. Ellos no están en desacuerdo en aprobar esto, esto también hay que decirlo, pero lo que le pedían era que lo sacaran de la ley de urgente consideración. El Partido Nacional optó por no, por mantenerlo. Mientras tanto también, además del tema vinculado al Parlamento Nacional, que vamos a entrar después también en otras etapas, lo que tiene que ver al Parlamento, o lo que ha decidido el Parlamento, que tiene que disparar también algunas reuniones y encuentros de otros organismos estatales, está el tema vinculado a la Universidad de la República. Nosotros hemos transmitido que, sobre todo en el tema de la posibilidad de la enseñanza a distancia, se tiene problemas sobre todo con una cantidad de alumnados vinculados justamente a los quintiles más bajos y que no acceden justamente a las herramientas que necesitan muchas veces para esa conectividad. Uno de ellos son los becarios, no son los únicos, pero los becarios obviamente tienen problemas para acceder. Y Juan Cristina, titular de prorector de la Universidad de la República, ha indicado que el prorectorado ha trabajado arduamente en este tema, se han intentado algunas búsquedas de soluciones. Vamos a escuchar a Juan Cristina. Yo he tenido datos, según que me han alcanzado, de que lamentablemente se ha avanzado, pero se ha avanzado bastante poco en conseguir esa cobertura tecnológica, reitero, para los becarios, a fin de que puedan acceder a lo que son las aulas virtuales de la Universidad de la República, que como ustedes saben, hasta el mes de junio ellos sí ya tienen definido seguir todo vía virtual, no tener clases presenciales. Los únicos que están concurriendo con algún permiso, según indicaba la decana de la Facultad de Ingeniería, María Simón, son justamente estudiantes que no tienen computadora y que gracias a los funcionarios, a los trabajadores de limpieza de la Facultad de Ingeniería, se les está permitiendo entrar al aula de informática para que puedan allí hacer sus tareas. Ella decía que no son más de 15, son poca gente, pero son de aquí de Montevideo y están entrando allí al aula de informática de la Facultad de Ingeniería con ciertos permisos, haciendo la limpieza correspondiente, manteniendo las distancias prudentes y bueno, están encontrando esa solución. Por eso decía también Simón, hay que destacar que la universidad sí en este momento no tiene tareas presenciales, pero no podemos decir que está cerrada del todo, porque en algún caso alguna función como esta tenemos que cumplir. Pero vamos a escuchar lo que decía Juan Cristina, prorector de la Universidad de la República, sobre este problema, sobre el tema de los becarios y la necesidad de conseguirles la posibilidad de herramientas para seguir las clases a fin de que no se retrasen con el resto de los alumnos de la Universidad de la República. El prorectorado nunca cerró. Tiene todos sus programas funcionando donde, por ejemplo, hemos hecho migraciones de facultades enteras a UNEVA Central, en conjunto con el CESIU, se han elaborado protocolos. Podemos ayudar también a aquellos que tengan dificultades para hacer o no sepan cómo hacer estas evaluaciones de la manera más efectiva posible, que es lo que se va a hacer, como también estamos trabajando intensamente con el programa Progresa para tratar de cubrir esa brecha de las desigualdades que puede haber dentro de todo el conjunto de estudiantes, de quienes obviamente tienen un acceso más fácil o mayor a un sistema virtual que aquellos que no lo tienen. Como ustedes saben, yo estoy en contacto por distintos medios con cada uno de ustedes y tenemos experiencias y ayuda, por lo tanto, simplemente quería recargar de que bueno que estoy a las órdenes para contribuir de la manera que podamos con todas las unidades que tiene la sectorial y creo como decía Ariel, hay experiencias muy buenas que se pueden transmitir y en eso estamos trabajando. Por ejemplo, una de las cosas para atenuar la desigualdad que puede haber ante esta situación de emergencia nacional en la realidad de los distintos estudiantes en todo el país, trabajando con el PROGRESA, con los programas de tutorías entre pares en particular. No tenemos la lista, por ejemplo, de todos, que son los servicios, pienso que sí la pueden tener, de todos aquellos estudiantes que han solicitado becas, del Fondo de Solidaridad. Muchos de esos compañeros estudiantes son compañeros que necesitan un trato especial y por lo tanto celebro este interés. Y por lo tanto yo vuelvo a recalcar que tenemos que tener conciencia de que aún así, en el mejor de los casos, de que no llegáramos a situaciones más complicadas hacia adelante, no es tan fácil cambiar después cambiar de caballo en la mitad del río. No podemos al otro día, no va a ser algo que podamos decir, bueno, volvemos a las clases presenciales de un día para el otro. Por lo tanto, creo que tiene que haber un mensaje claro de que este semestre es un semestre basado en la no presencialidad y que, bueno, y recalcar una vez más que la Comisión Central de Enseñanza, la Comisión Central de Educación Permanente, el Prorectorado está más que a disposición para tratar de contribuir en todo lo que sea pertinente. Muchísimas. Ahí tenía entonces a Juan Cristina hablando un poco de la tarea del Prorectorado de la Universidad de la República. Reitero, según los datos que he obtenido, más allá del esfuerzo que ha hecho la Universidad de la República, el tema de los becarios y la posibilidad de acceder a estos elementos y herramientas tecnológicas no se ha resuelto en las velocidades y de la manera que por ahora se estaba previendo. Por lo tanto, hay muchos de ellos que todavía siguen sin poder acceder a lo que son las aulas virtuales cuando estamos comenzando en la jornada de hoy lunes nuevamente la tarea de la enseñanza universitaria a través de las aulas virtuales después del asueto de esta Semana Santa, Semana de Turismo que ha culminado. Otro de los temas importantes para tener en cuenta es el tema de la vacunación contra la gripe. Hoy comienzan a vacunarse las personas mayores de 75 años. Hasta ahora lo habían hecho las personas que trabajan en el sistema de salud, incluyendo también a cuidadores de enfermos y asistentes personales, las personas con enfermedades crónicas severas, las embarazadas, las personas institucionalizadas en cárceles, en residenciales, en hogares, incluyendo el INISA, y los trabajadores de esos centros y las personas internadas que están dentro de esos grupos de riesgos y vayan a recibir el alta. Como decíamos, luego le va a tocar a distintos ámbitos según el cronograma de vacunación. Hoy comienzan a vacunarse las personas de 75 años y más que se han inscripto, porque hay que recordar que hay una agenda previa que comenzó el 13 de abril y en esa agenda se tienen que inscribir para ir recibiendo la vacuna. No pueden ir directamente al vacunatorio y pedir que se vacune, sino que hay que agendarse previamente porque te agendan con diferencias con respecto a la segunda persona que viene después de ti, porque así no hay aglomeraciones en lo que tiene que ver a la persona. A partir del 24 de abril, es decir, a partir de la semana que viene, comienzan a agendarse las personas de 65 años y más y comienzan a vacunarse 3 días después, el 27 de abril. Los niños de 6 meses a 5 años y de 5 años y también los cuidadores por niños de menores de 6 años, de 6 meses, se agendan el 1 de mayo y comienzan a vacunarse 3 días después, el 4 de mayo, y para el resto de la población, si quedan vacunas, será la agenda a partir del 8 de mayo, es decir, agendarse a partir del 8 de mayo, y comenzarán a vacunarse a partir del 11 de mayo. La Comisión Nacional de Enfermería del Ministerio de Salud Pública realizó justamente un análisis sobre esto, no solamente desde el punto de vista del aspecto de quienes se tienen que vacunar, sino también de los que tienen que vacunar, de las personas que trabajan en el área de salud. Por ejemplo, una de las recomendaciones que han hecho tiene que ver con que las personas que lleven adelante la vacunación no estén enfrentadas con la persona que se tiene que vacunar, para que justamente de esa forma no haya problemas tampoco en el contagio directo. más allá de que seguramente ambas vayan a tener cubrebocas en el momento de realizar la tarea. Pero la idea es que se vacunen no enfrentados unos a otros. Y dieron algunos detalles más del tema de las enfermedades crónicas, que a veces uno no entiende mucho qué se entiende por enfermedades crónicas, porque se dan algunos ejemplos, qué cantidad de gente ingresa en esa posibilidad de poderse vacunar en estas primeras etapas. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Alicia Guerrera, que es la integrante de la Comisión, Alicia Guerra, perdón, que es integrante de la Comisión Nacional de Enfermería del Ministerio de Salud Pública, y que daba estos detalles. Sí, el personal de la salud, en este caso estamos hablando fundamentalmente de enfermería, también todos los compañeros del equipo de salud, médicos y otros técnicos del equipo, varios integrantes, todos los integrantes del equipo de salud, pero enfermería en este caso, como somos la primera línea como para vacunar, tratar de que los adultos mayores de 65 años, después vamos a ver que en las escalas del cronograma se priorizan en la primera etapa los adultos mayores con enfermedades crónicas severas y además, como dice acá, personas con enfermedades crónicas, a personas que tengan esas enfermedades crónicas, acá la pusimos un poquito al detalle, como dice el repartido, que ustedes lo tienen, porque nos pareció importante que dice, cuando hablamos de personal de la salud, decimos, incluido todos los estudiantes que trabajan en las áreas de salud, que en este momento como la facultad está en receso, como la universidad está en receso, no hay estudiantes, pero pueden haber colaboradores estudiantes, cuidadores, acompañantes de los enfermos, el personal de la limpieza, todos los que integran el equipo de salud son importantes, los guardias de seguridad, el personal de servicios esenciales como policía, bomberos, militares, todas las personas de 5 años y más con enfermedades crónicas, y acá, cuando ustedes van a encontrar en el repartido que dicen que en la primera etapa vamos a vacunar a las personas con enfermedades crónicas federadoras, ¿de cuáles enfermedades crónicas están haciendo mayor énfasis? A los pacientes con enfermedades obstructivas crónicas, el sistema, AMA severa, obesidad severa, cardiopatías, cardiopatías congénitas, cardiopatías reumáticas, diabetes, insulino dependiente con comorbilidad asociada, algunos pacientes sobre todo con nefropatía, neuropatía, personas inmunocomprometidas. Es fundamental y sobre todo en esta primera semana que nosotros podamos alcanzar a las personas con VIH, a las personas con neoplasias, enfermedades renales o hepáticas crónicas, a los que tienen un uso prolongado de medicamentos inmunosupresores, se incluyen todas las personas convivientes también con esa persona. O sea, no solamente a esa persona, cuando vamos a vacunar a una persona que tiene una patología, sobre todo a domicilio, debemos tener una oportunidad de también prever y vacunar a los que lo rodean y están con ellos conviviendo. A los enfermos con enfermedades hematológicas, a las enfermedades neuromusculares severas, a las que impidan, además, sobre todo las que tengan un manejo inadecuado de la expulsión de secreciones. Incluimos a niños y adolescentes que hayan tenido terapias con ácido acetilsalicílico, a los que pueden desarrollar un síndrome de Guillain-Barré, un síndrome de Reyes, a las embarazadas. A las embarazadas en cualquier etapa del embarazo. Esto es muy importante. Y que también cuando tengamos a las embarazadas, la idea que nosotros tenemos en el tema del manejo del vacunatorio que vamos a proponer después, lo ideal sería que los puestos de vacuna tuvieran un lugar donde se vacunaran todas las vacunas comunes, que en este momento hay que hacer énfasis en las embarazadas, las dosis de los niños de 2, 4, 6 meses y 15 meses, y que en esa oportunidad vacunemos a esa población separada de la vacunación de la gripe común. Pero si va una embarazada a atenderse con nosotros y la estamos vacunando a un niño mayor de 6 meses, tenemos que aprovechar a vacunarlo de la gripe. Tenemos que ser coherentes en esto. Las mujeres durante los primeros 6 meses posparto a las puérperas, promoviendo que esa puérpera cuando va con el niño a control también la aprovechemos a vacunar. Y si es posible, previo al alta de las maternidades, ellas salgan con la vacuna. Queremos recordar a ustedes que la vacuna, la triple bacteriana con la pertussis celular en estas mujeres después de las 28 semanas de embarazo, debe ser vacunada. Y si se le vacuna de la triple bacteriana, tiene que vacunarse también de la gripe. Y no importa el plazo de interfase, no interfieren. Si la vacuné hace 2 días, la puedo vacunar de la gripe ahora, porque como dijimos, esta vacuna no es a virus atenuado. En relación a los niños, es de 6 meses a 4 años de edad inclusive, y por supuesto que después. Los niños de 6 meses a 8 años de edad, si se vacunan por primera vez, deben recibir, como años anteriores, 2 dosis separadas de un intervalo de 1 mes. Si fue vacunado el año anterior, se le da 1 sola dosis. Y si es por primera vez, son 2 dosis separadas de 1 mes. Los niños que tienen una edad entre 6 y 35 meses, se le va a dar 0,25 mililitros por dosis. Y si son de 36 meses de edad en adelante, se le da 0,5. Esto lo tienen en el comunicado. De 9 años y más, adolescentes y adultos recibirán una única dosis, aunque el año pasado la hayan recibido, de 0,5 mililitros por dosis. La vía de aplicación, como ya dijimos, como todos los años, es intramuscular. Ahí tenía la palabra entonces de Alicia Guerra, que entre otras cosas también marcaba algo que nosotros no sabíamos. Hay niños que tienen, en este caso, que ser inmunizados 2 veces, es decir, que tienen que recibir la vacuna 2 veces de ciertas características y hacia cierta edad, que no hayan recibido la vacuna el año pasado. Si no lo hicieron, van a recibir la vacuna 2 veces. Serán 2 dosis las que se le van a aplicar. Son algunos detalles que, por suerte, a través de lo que la Comisión Nacional de Enfermería y Ministerio de Salud Pública va manifestando, podemos ir sacando en limpio de lo que es esta situación en el área de la vacunación. Otro tema, la Corte Electoral va a tener que empezar a definir cuándo se hacen las elecciones departamentales. Más allá de que la Corte Electoral todavía no ha establecido la fecha, y en esta semana, si uno ingresa, ve que todavía no se recibe gente, como otros organismos públicos. Algunos han manifestado que por lo menos hasta el día 17, en principio, no van a estar recibiendo, en este caso, lo que es actividad presencial, sino a través de los usos de redes. No solamente estamos hablando de la Corte, estamos hablando de otros servicios públicos. Está todo el tema vinculado justamente a lo que es la situación que se plantea en relación a este hecho, ¿no? El que marcábamos recién, que es qué pasa con la problemática vinculada a esa fecha. Porque, como ustedes saben, obviamente que se ha dado las potestades necesarias por parte del Parlamento Nacional para que la Corte fije una nueva fecha antes del día 4 de octubre, pero se necesitarán hacer reuniones. Seguramente hoy también vamos a intentar estar, ya que vamos a estar por el Parlamento Nacional, como decíamos, con esta reunión vinculada a lo que es cómo va a funcionar el Parlamento Nacional, reunión que se va a mantener, reitero, desde las 11 de la mañana en el despacho de Beatriz Argimón, con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema. Ambos van a estar de alguna manera diseñando el trabajo del Parlamento a partir de esta jornada del lunes, como también intentar ver cómo es que la Corte Electoral va a estar funcionando. Seguramente nos estaremos comunicando con alguno de los ministros para conocer de primera mano cómo se va a hacer ese trabajo. Pero es un trabajo que además, en este caso, tiene una fecha. Yo recuerdo que por lo menos se tendría que definir en los primeros 15 días hábiles, es decir, que la semana de turismo, supongo que algunos días o toda la semana no se ha tenido en cuenta, y también el régimen de trabajo que tiene la Corte Electoral complica, porque reitero, no se están haciendo tareas presidenciales, pero supongo que ellos se van a poder reunir, o de forma virtual, porque son pocos los ministros, y podrán tener algún chat para poder realizar el encuentro y conversar entre ellos, o plantear un lineamiento en una reunión de forma presidencial teniendo las características necesarias de separación de unos con otros. Pero, insisto, es una situación que se tiene que dar en las próximas horas, porque de alguna forma hay que trabajar líneas respecto a, obviamente, a partir del día que se defina la realización de las elecciones, lo que es la posibilidad de la propaganda política, lo que tiene que ver también al trabajo vinculado a lo que es cada uno de los parlamentarios saliendo a recorrer cada uno de los lugares en procura de conseguir el voto, y también lo que son obviamente los temas de veda, los temas de permiso de publicidad en los medios de comunicación. Gustavo Penadez, senador del Partido Nacional, coordinador de la bancada del Partido Nacional, al respecto decía lo siguiente. El COVID-19 o el coronavirus. Como consecuencia de la aparición de dicha pandemia, como consecuencia de la declaración de emergencia sanitaria que oportunamente el Poder Ejecutivo realizara, y vinculada a esta la conmoción pública que ha ocasionado la aparición de este fenómeno, ha tenido consecuencias de las más diversas índoles, de la más diversa índole en la vida nacional, en la vida mundial, pero en la vida nacional también. Consecuencias vinculadas a lo sanitario, consecuencias vinculadas a lo económico, consecuencias vinculadas a lo social, consecuencias vinculadas a lo institucional. O sea, realmente podemos decirlo lisa y llanamente que a partir de este fenómeno, de esta pandemia, de esta enfermedad que apareciera en China a finales del año pasado, el mundo hoy se encuentra pata para arriba. Y todos los días tenemos que ver, tenemos que apreciar a la encrucijada, quizás de las más importantes producto de su globalidad. De las cosas negativas que tiene la globalización, en este caso podemos ver una de ellas, y es que el mundo está transitando un camino inesperado, desconocido, y del que las consecuencias que se van a tener, lamentablemente muchas de ellas, sean mucho más graves que la propia enfermedad, que la propia pandemia, que es un desafío en el que la humanidad hoy se encuentra, un desafío que ha puesto a todos los gobiernos de las más diversas orientaciones de los 5 continentes ante una encrucijada en la que realmente vemos sus debatirse o transitar o navegar en forma, algunos con ritmo seguro y con ruta o derrota firme, otros viendo qué pasa y tomando decisiones un día sí y otro también, yendo para adelante, yendo para atrás. Quizás uno de los privilegios de este, no, pero quizás una de las cosas, de las pocas cosas positivas que está a vivir en esta parte del mundo, que nos golpeó la pandemia mucho después que a otra parte del mundo, y que entonces hemos visto de dónde tomar las cosas que se han hecho bien y evitar las que se han hecho mal. Nos encontramos ante una situación realmente desconocida y en la que la Constitución directamente no tenía prevista una solución. Y la solución, como ustedes saben, fue finalmente el otorgarle a la Corte Electoral la potestad para cambiar en el tema institucional, porque él hablaba de distintas cosas que se han tocado a partir de la presencia del COVID-19, o en épocas del COVID-19, como decimos nosotros, a la hora de funcionamiento de distintas actividades. Bueno, en relación justamente al tema eleccionario, elección departamental, en época del COVID-19 cambiar la fecha por parte de la Corte Electoral. Esto, ustedes saben, ya generó bastantes complicaciones, en el sentido de que hay algunos que consideran que no es de todo legal, pero que era lo único que se podía hacer en este caso, y bueno, con el compromiso de todos los partidos políticos de no establecer allí inconstitucionalidades o la posibilidad de mirar un poquito hacia el costado a la hora justamente de ver algunas ilegalidades, podríamos decirlas, o inconstitucionalidades que, reitero, algunos partidos políticos presentan a la hora de proyectos. Otros no, otros como el Partido Independiente, como el Frente Amplio, han indicado que esta salida es absolutamente constitucional. Lo recuerdo a Mieres en el Partido Independiente hablando en diputados, lo recuerdo a Charles Carrera en el Senado diciendo lo mismo. Hacemos la pausa, la última, volvemos. Otro de los temas que no está en agenda, pero que en este caso se conoce que también va a estar aconteciendo, es el acercamiento de la Confederación de Cámaras Empresariales, es decir, los empresarios con la calle Pou. que le estarían acercando algún documento vinculado al tema de la situación del país en épocas del COVID-19. Esta Confederación de las Cámaras Empresariales, que la conduce García Pintos, ustedes lo recordarán porque ha sido ya muchas veces integrante de distintas cámaras, entre ellas la de la propia Asociación Rural, está integrada por la Cámara de la Industria Frigorífica, la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, la Cámara de Industria del Uruguay, la Cámara Uruguay de Turismo, la Confederación Empresarial del Uruguay, también la Liga de Defensa Comercial, la Cámara Nacional de la Alimentación, Asociación Rural, también la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay, obviamente Andebu, la Asociación de Supermercados del Uruguay, la ASU, Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay, es decir, Intera, la Cámara de la Construcción también, varias organizaciones gremiales empresariales, esta Confederación de Cámaras Empresariales, que va a entregar cierto material al gobierno nacional, que si uno revisa un poco el documento que fue preparado para el Poder Ejecutivo, se habla mucho de lo mismo, ¿no? El tema de que hace tiempo ellos vienen con una situación de estancamiento, que en relación al tema de precios, como por ejemplo la energía y otros insumos, no son competitivos con países de la región, que el estancamiento se registra desde hace varios trimestres, que la caída de la recaudación confirma el estancamiento productivo, que el atraso cambiario es elevado y persistente, supongo que algo ha variado a partir del aumento del dólar, más allá de que ha tenido algunos aumentos mayores y otros en los cuales ha caído, el aumento ha sido significativo. Dicen que siguen desalineados dentro y fuera de la región y han presentado allí una serie de gráficas que, bueno, yo en este momento estoy viendo varias en el documento que ellos han elaborado. Hablan, como decíamos, de precio de la energía y marcan obviamente a la Argentina y el Paraguay con un precio menor. Ya no Brasil y Chile, que tienen un precio mayor. El precio del gasoil, ahí creo que tiene que ver también lo que decíamos hoy, ¿no? No solamente del lado del Movimiento Usuario Uruguay, sino también de este tipo de cámaras empresariales, se ha manejado mucho el tema de la desmonopolización del combustible, tema que está en la urgente consideración. Veremos finalmente cuáles son los detalles presentados hoy al presidente de la República. Pero para despedirnos, vamos a estar volviendo al tema vinculado al COVID-19, ahora desde un punto de vista científico, porque Santiago Mirazo, que es de la División de Investigación de la Facultad de Ciencias, especialista en biología molecular, realizó una actividad el día viernes en relación justamente a los temas vinculados al COVID-19 y marcaba una serie de hechos en esta reunión que se hizo bajo la organización de la Asociación de la Prensa del Uruguay, sobre el tema de la enfermedad. Y una de las cosas que decía es que si alguien piensa en la vacuna, tiene que pensar a muy largo tiempo, tiene que pensar que la vacuna va a venir después de esta pandemia. Servirá para que si hay un rebrote más en el futuro, pero que para esta situación seguramente no va a haber vacuna. Vacuna muy probablemente no esté antes de que termine la pandemia, por lo menos en esta ola. La vacuna, hay unos 20 desarrollos actualmente que se están llevando adelante en distintos países. La vacuna llevan desde que se fabrica hasta que se aprueban una etapa, digamos, son cuatro fases, ¿sí?, de un clinical trial. Y ese periodo no lleva menos de un año y medio. Entonces la vacuna muy probablemente no esté para cuando la pandemia se ha terminado. Sí, probablemente sirva para controlar aquellas regiones en las cuales el SARS-2 aún sigue circulando con cierta fuerza, o para una segunda oleada, pero no va a ser para él. Respecto al tratamiento, la situación es bastante similar. No hay un tratamiento específico para COVID-19. Una droga que surgió hace un tiempo atrás, un antimalárico, que era la hidroxicloroquina, que había aparecido como una potencial solución, se vio que no cumplía realmente las expectativas para tratar los pacientes. Pero el tratamiento de COVID-19 es sintomático, es decir, tratar los síntomas, bajar la fiebre, asistencia respiratoria y demás, pero no hay, tampoco hay, en el corto plazo se ve algo en ese sentido que pueda contribuir a eliminar el virus del cuerpo una vez que infecta. Sí, solamente se tratan los síntomas en los casos graves con la enfermedad respiratoria y en el caso más leve, que son la gran mayoría de los casos de COVID-19, tratamiento de bajar la fiebre y controlar el paciente, pero no hay tratamiento antiviral para el SARS-2. De esta manera nos despedimos, saludando obviamente nuevamente a Diana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos, a ustedes que nos acompañaron para este informe. Nos vamos a la pausa, tras la misma continúa Mañanas de Radio.